Radio Universidad Veracruzana presenta. Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Ahora sí les traemos Fiesta Mexicana. Qué gusto que nos sintonice. Ya estamos listos para que este sábado nos vayamos a festejar nuestra fiesta mexicana. Por eso hoy les traemos las mejores voces, grandes tenores que festejan con nosotros el grito de independencia. Y claro, el mariachi no puede faltar. Les saluda en la voz y en la producción Silvia González. Aquí estamos ya preparando los chiles en nogada con Soledad Macías. Le digo ya listos para hacer una linda fiesta, un buen grito de ¡Viva México! Y es que todos sabemos que la celebración del grito de independencia es para México la fiesta más importante. Todos queremos tomar nuestro tequila, más los de Jalisco como yo, pero bueno, ese día todos queremos nuestro tequila, comer nuestro pozole o los chiles en nogada y sin olvidar el atuendo que represente el orgullo de ser mexicano. Tienes el alma de provinciana, hueles a linda rosa temprana. Aves de cara fresca del río, palomas un caserío, Guadalajara, hueles a esa pura tierra mojada. ¡Ajúa! Así es mi tierra, puro Guadalajara. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero en realidad, ¿sabemos cómo se ha construido esta celebración? Fue la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Dolores, don Miguel Hidalgo y Costilla, llamó al pueblo a levantarse en contra de la corona y poder lograr la independencia para formar nuestra hermosa nación independiente. Ahora sí, éntrenle al zapateado. Ignacio López Rayón, dirigente del movimiento de independencia, a la muerte de Miguel Hidalgo, fue el primero en sentar la unificación de los mexicanos. La celebración del 16 de septiembre fue establecida en el documento llamado Elementos Constitucionales. Dicho personaje, en el año de 1812, conmemoró por vez primera en todo el país la fiesta de independencia con salvas de artillería al amanecer y en el balcón de Chapil Huichapán, Hidalgo. El objetivo de este acto fue enviar un mensaje nacionalista para continuar la lucha. Bueno, pero en este programa, en donde se vive la aventura de la voz humana, hemos traído para que ustedes reconozcan en este momento cuáles son las mejores voces de México, estos tenores maravillosos que también le entran al mariachi. Nuestro querido Javier Camarena, que está triunfando en los coliseos de la ópera en todo el mundo, nació aquí en mero Jalapa y ahora pues triunfa en todo lo alto. Rolando Villazón, también uno de los grandes voces que México ha dado al mundo. Francisco Araiza y Ramón Vargas. Pero vamos a escuchar estas tres generaciones con Ramón Vargas, Francisco Araiza y Javier Camarena, que nos cantan nuestro querido ¡Qué lindo es México! Thank you. Concierto con los tres tenores mexicanos, Javier Camarena, Francisco Araiza y Ramón Vargas, fue memorable. También recordamos estas piezas porque a Javier Camarena, nuestro tenor jalapeño, le gusta la música mexicana, como aquella vez que nos cantaba Los Caminos de Guanajuato. Thank you. camino. Camino de Guanajuato. No, ese es Santa Rosa. ¿Ya ven? Camino de Santa Rosa. De ahí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo. Yo ahí me quedo paisano, ahí es mi pueblo. Pues allí se quedó paisano, porque en donde encontró el amor Javier Camarena fue precisamente en Guanajuato, después de que egresó de la Facultad de Música aquí en Xalapa, Veracruz. En la Facultad de Música, pues se fue a especializar el bel canto. Ya después sabemos que ha triunfado su debut en el Metropolitan Opera House en el octubre del 2011 con El Barbero de Sevilla, donde cantó el papel del Conde de Alma Viva. Y todo lo que hemos contado aquí en este programa, ustedes tienen que conocer a nuestro Javier Camarena, nuestro tenor maravilloso, que además de cantar ópera de una manera única, pues también ya ven cómo interpreta las rancheras, ¿verdad? También canta las rancheras. Y ahora vamos a hacer, pues, a escuchar una recreación del Grito de Independencia. Eran las 5 de la mañana del 16 de septiembre de 1810, cuando don Miguel Hidalgo y Costilla dio el primer paso para lograr la independencia de México, con lo que ahora orgullosamente celebramos como el Grito de Dolores. ¡Mexicanos! ¡Viva México! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Fuera el mal gobierno! Quizás les suene extraño o les sea desconocido ese Viva Fernando VII que registra la historia como parte de la arenga de Miguel Hidalgo al pueblo de Dolores. Pero fue cierto. Y para explicarlo, vamos por partes. Para empezar, la idea de independizarse de España entusiasmaba por igual a los criollos y mestizos, ricos o pobres, y más a los indígenas, porque ya nadie quería compartir la riqueza de su tierra, la Nueva España, con los españoles peninsulares, a quienes despectivamente llamaban gachupines. Es que estos, por mandato del rey de España, ostentaban todo el poder político, que también privilegiaba a sus paisanos en la posesión de las principales riquezas del país. Y esto provocaba grandes injusticias sociales. De hecho, desde medio siglo antes, el descontento ya se había manifestado con sendas rebeliones indígenas, como la de Jacinto Canek en Yucatán en 1765 y la encabezada por el indio Mariano aquí en Tepic en 1801. Los trabajadores, a su vez, ya se habían amotinado en la capital en 1774, reclamando mejores salarios y un trato más justo. Y los mineros de Real del Monte ya habían tenido enfrentamientos contra el ejército virreinal en 1776 por la misma razón. La semilla de la insurrección estaba sembrada desde tiempo atrás y en cualquier momento se manifestaría un conflicto generalizado. Solo había que esperar las circunstancias adecuadas. papel muy importante en la independencia. La tuvieron los criollos y mestizos que se sabían diferentes a sus antepasados. Los primeros ya no eran europeos y los segundos tampoco eran indígenas. Así que juntos buscaron una nueva identidad y la encontraron al asimilar la cultura nativa para crear una propia. Ambos, enormemente orgullosos de la tierra donde habían nacido, fundaron el sentimiento de ser americanos. La circunstancia propicia para iniciar el levantamiento se dio en 1808, cuando el ejército de Napoleón invadió España e impuso a su hermano José Bonaparte en lugar de Fernando VII. De ese modo, los españoles estaban más ocupados en su propia independencia que en seguir cuidando los territorios conquistados años atrás. Así, al enterarse de la invasión francesa, los insurgentes mexicanos aprovecharon para promover el movimiento de la independencia en todo el país, que iniciaría a finales de septiembre. Todos sabemos lo que pasó. Por aviso de la corregidora de Querétaro, doña Josefa Ortiz de Domínguez, Hidalgo se enteró de que la revuelta había sido descubierta y en la madrugada del domingo 16 de septiembre de 1810, después de liberar a los presos y despertar a toda la población, dio el grito de Dolores e inició la lucha para darnos libertad. Patriotas, hemos sido traicionados. Aquí no hay más recurso que tomar las armas e ir a matar gachupines. Hoy celebramos el principio de nuestra independencia y es justo recordar y enorgullecernos por la heroica lucha de los nayaritas, entre los que destaca el cura de Agualulco, don José María Mercado, y el tepiqueño Juan José de Cea, cuya participación en el movimiento armado fue determinante para la independencia en todo el occidente de México. En esos días, Nayarit era parte de Nueva Galicia en poder de los españoles. Ahí estaban refugiadas las autoridades huidas de Guadalajara a San Blas, entonces tan importante como Acapulco. Los realistas tenían grandes pertrechos de guerra, como armas y cañones, porque era su único contacto con el exterior. Para iniciar su participación en la gesta heroica, el 20 de noviembre de 1810, José María Mercado tomó la ciudad de Tepic, colocando una bandera blanca en la loma como símbolo de triunfo, e inmediatamente partió hacia San Blas con un ejército de 600 indígenas armados con 6 cañones, flechas, hondas, lanzas, piedras, palos y unos cuantos fusiles. Fue con estas palabras como el mismo cura Mercado informó a Hidalgo la toma del puerto. Tengo el honor y la satisfacción de haber sitiado, rendido y tomado, en nombre de vuestra excelencia serenísima, la plaza más fortalecida de toda la Nueva Galicia y acaso de toda la América, defendida por más de 60 cañones y con 500 europeos resueltos a defenderse hasta morir. Sí, la he tomado para nuestra causa en menos de 3 días, sin derramar una gota de sangre. En efecto, la hazaña de tomar el puerto de San Blas sin disparar una sola flecha se debió a la negociación de José María Mercado de distraer con fuerzas inexistentes al disciplinado ejército realista, lo que le valió recibir de Hidalgo el nombramiento de comandante en jefe de las fuerzas del Poniente, nombramiento que celebró con salvas de los mismos cañones realistas que fueron los únicos que sonaron en San Blas. Además de la importancia geográfica de este triunfo militar, Mercado fue reconocido por Hidalgo y las fuerzas insurgentes por todas las armas que recibieron enviadas por Mercado bajo el cuidado del tepiqueño Rafael Maldonado. ¡Qué hombre tan tenaz es José María Mercado! No obstante el obstáculo de las profundas e intransitables barrancas de la sierra, nos ha hecho llegar para nuestra causa 43 cañones de bronce, de distintos calibres, fundidos en el Perú y España. Por las vicisitudes y altibajos que todo conflicto armado implica, poco después, el puerto de San Blas fue recuperado por los realistas, por lo que el 31 de enero de 1811, el insurgente don José María Mercado resbaló por el acantilado del Cerro de Basilio hoy contaduría antes que ser tomado prisionero. Así, una gloriosa página de la historia patria fue inmortalizada en Nayarit. Pertenece a la historia de nuestra independencia, la que hoy celebramos en Tepic y con todo el orgullo mexicano, a 199 años de su comienzo. Nayarit es México y todos somos Nayarit. Y todos somos Veracruz, y todos somos Jalisco, y todos somos Chiapas. Y esta fiesta mexicana a todos nos une en un grito: ¡Viva México! Y es que con la consumación de la independencia, el Congreso estableció el 4 de marzo de 1822 que el día 16 de septiembre debía conmemorarse con salvas de artillería y una misa. Aquella gloria que coronó el pueblo mexicano. No obstante, la formación de la celebración como tal duraría un poco más en llegar, pues con la lucha para tener una república y no un sistema monárquico, la fiesta se vio desplazada. Fue hasta 1825 cuando en la Ciudad de México se celebró por vez primera un 15 de septiembre con campanadas y fuegos pirotécnicos. Al amanecer se anunció la labor del cura Hidalgo años atrás. Al día siguiente, la mañana del 16 de septiembre, se hicieron disparos de artillería para recordar aquel día llegó la libertad a nuestras tierras. Invasiones, revoluciones, reformas, imperios y hasta cambios en el día de la conmemoración han pasado por México, pero esto no ha hecho que la fiesta se haga a un lado. Incluso durante sus inicios, la fiesta de independencia era muy similar a la realizada por los virreyes para el Paseo del Pendón, el 13 de agosto, cuando llegó a Tenochtitlán, en manos de los españoles, y se funda la Nueva España. Una parte muy importante durante la fiesta ha sido y es la comida, porque a los mexicanos nos gusta comer bien y en nuestra patria se da de todo. Dentro de la culinaria nacional tenemos los platillos que son indicados para estas fechas, como lo es el chile en nogada, con los tres colores patrios, la tostada de tinga o pata, el pozole y los pambazos. Aunque puede variar según la región y economía de las personas, en el norte lo pueden celebrar con un cabrito, una discada o carne asada. En el centro de nuestro país, con una barbacoa, tamales, un asado de bodas o mole, y en las costas con un pescado a la talla, zarandeado o una langosta con frijoles. Y más al sur, con unos panuchos, una sopa de chipilín o un pan de cazón. Ya se nos antojaron todas. al término de la Revolución Mexicana, de 1910 a 1920, se inició un movimiento nacionalista para que los mexicanos se reconocieran a sí mismos y que el exterior empezara a identificar a México como un país moderno y de progreso. Dicho movimiento llegó hasta las cocinas. Durante este periodo surgieron los platillos con la denominación a la mexicana y tenían como ingrediente base el jitomate, chile verde y la cebolla, que evocan los colores de nuestra hermosa bandera. Y es desde entonces que nuestras mesas se empiezan a decorar con rebozos, las porcelanas fueron sustituidas por platos de barro y los vitroleros de agua fresca hicieron su aparición. Varios platillos se tiñeron de verde, blanco y rojo, como lo es el pozole, el arroz, las salsas, las ensaladas, agua y hasta el mismito chile en nogada. Ay, este mariachi tan chulo, el mariachi, este es mi nuevo Tecalitlán que estamos escuchando aquí en el fondo. Y es que la fiesta mexicana de la noche del 15 y madrugada del 16 de septiembre es un día en que se conmemora a los libertadores, donde la cocina se viste de talavera y barro y madera para recrear platillos que se han formado en la historia y lucha de nuestro país. Bueno, pues otra de las voces de lujo que traemos aquí al programa es esta de Ramón Vargas, que es un tenor mexicano, es uno de los tenores líricos más activos en la ópera internacional y hoy nos viene a traer esta preciosa canción mexicana, Deja que salga la luna. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que salga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas nos llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche tras noche va creciendo más y más. Y sé que noche tras noche creciendo más y más. ¡Oh!

rosa. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte niña hermosa. Como el candor de una rosa. Vocerrón este de Ramón Vargas. Nuestro tenor lírico, él nace en el 1960, en la Ciudad de México. Él ha interpretado medio centenar de papeles en óperas, principalmente de Mozart, Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, bueno, muchísimas, Stravinsky, Puccini y otras muchas. Hoy nos trae la música de nuestro corazón, de nuestra tierra, para festejar estas fiestas patrias. Ahora ya desde el 12 empezamos, pero no quiero quedarme sin que escuchen esta interpretación de Ramón Vargas de Tu enamorado es maravilloso. Ya llegó tu enamorado, el que nunca correspondes. Ya te guarda la ventana desde donde tú lo escuchas. Pero donde tú te escondes, ya no sé ni qué decirte. Ya no tengo que cantarte, yo quisiera maldecirte. Pero ya estoy convencido que nací para adorarte. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Tu amor se me está entregando. Ay, ay, ay, ay, corazón. La suerte me está cambiando. Llegó tu enamorado, el que te interrumpe el sueño. Este pobre desgraciado que anda siempre desvelado, porque quiere ser tu dueño. Alguien me contó tu vida, supe de tus ilusiones. Yo no sé si me equivoqué, pero casi estoy seguro que te gustan mis canciones. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. La suerte me está cambiando. Ay, ay, ay, ay, ay, corazón. Tu amor se me está entregando. Open the window, please. Anda que no abre la puerta, ni la ventana, ni la luz. Ya se va tu enamorado, ya se va de tu ventana. Ya no debo despedirme, porque sé que aunque no quiera, he de regresar mañana. Mientras la pasión me dure y tu voluntad me aguante, no habrá noche de tu vida que no vengan mis mariachis y mi voz a despertarte. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.